Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy abrigados, porque está haciendo mucho frío aquí en el área de Salt Lake City. Entonces hay que abrigarse muy bien. Va a ser un día frío también. Yo creo que va a ser como el día de ayer, a pesar de que ayer estaban las temperaturas todavía más bajas, y ahorita se siente igual de frío. Tenemos una temperatura actual de 14 grados Fahrenheit, el cielo está prácticamente despejado y la temperatura mínima para el día de hoy será de 13 grados, máxima de 29 con cielos parcialmente soleados. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 66% y una visibilidad de 10 millas. Así que abrigarse muy bien, por favor, porque sí está muy helado, muy frío. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 20 grados, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 20, con cielos soleados y despejados. Y bueno, aquí ya se siente un poquito mejor la temperatura, ¿no? Para el día domingo, máximas de 37, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 23, con cielos soleados y despejados. Y así es como tenemos la temperatura los próximos 5 días. A partir de la próxima semana, el próximo lunes, ya las temperaturas máximas estarán en el arriba de los 40, arriba de los 42 grados en adelante, así que podríamos decir que ya va a estar más agradable, pero todavía este día, mañana, también va a estar frío. Ya el día sábado aumenta un poco, el día domingo, pero sí, hoy es el día más frío. Y el día de ayer también fue el más frío, ¿no? Entonces hay que salir muy abrigados, por favor, y pues a tomar cositas, tecitos calientes, ¿no? Comidita caliente. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los voy a dejar con... Ahí está el con el gallito cantor, ¿no? Para que no despertemos, ¿no? Los dejo con una pausa musical, seguido a la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siempre hasta el fin, mi corazón está.

desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú. Tu amor quizás será una tontería, no tengo temor.

9:00 a.m. en punto. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y una noticia, pues, que no había surgido durante por lo menos 18 años. O sea, hasta ahora en 18 años se está, pues, dando a conocer que hubo una caída de usuarios activos en Facebook en sus 18 años de historia. Ya ven que, pues, Facebook ha crecido bastante. Mucho dinero tiene Mark Zuckerberg. Pero, pues, ahora informan que Mark Zuckerberg, que es el dueño, pues, de WhatsApp, de Facebook y de el Messenger. Y bueno, de todo lo que ya saben que él es dueño. Pues, informan de que pierde Mark Zuckerberg $29 mil millones, mientras usuarios están abandonando Facebook. ¿Ustedes siguen en Facebook? ¿Tienen esta aplicación? Bueno, pues si no lo tienen, o si lo tenían y ya no tienen, tal vez ustedes son unos de esta información, ¿no? Son unas personas que forman parte de esta caída del Facebook, ¿no? Que pues tarde o temprano va a aparecer y tal vez vaya a ir cayendo un poco más. La verdad es que hay ciertas cositas ya en esa aplicación, en lo personal, a mí no me parecen. Como que mucha copia de otra copia y aparte muchos videos que aparecen ahí de repente, pues ni al caso. Hay muchos influencers ahí, pues que no son tan influencers buenos para la juventud o para cualquier otras personas, hacen cosas muy raras. Entonces yo creo que en eso es lo que se está fijando la gente y dice, no, ¿sabes qué? Ya no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, el valor neto del director general de Meta se desploma a medida que las esperanzas de la compañía se trasladan a Metaverso. El director general de Meta, Mark Zuckerberg, vio cómo desaparecían $29 mil millones de su patrimonio neto cuando el precio de las acciones de su compañía colapsaron tras su último informe trimestral. Las acciones de Meta cayeron casi un 25% después de que la empresa anunciara ingresos menores a los esperados, así como una disminución en los usuarios de Facebook por primera vez en 18 años de su historia. El número de usuarios diarios activos de Facebook se redujo a $1.929 billones. La compañía culpó, pues, a la competencia de rivales como TikTok y YouTube. Y los equipos están funcionando bastante bien y el producto está creciendo muy rápido, fue lo que aseguró Zuckerberg. Lo que es algo único aquí es que TikTok ya es un competidor muy grande y también continúa creciendo a un ritmo bastante rápido, fue lo que señaló. El bajo desempeño hizo que el valor bursátil de la compañía cayera en aproximadamente $200 mil millones, lo que provocó una caída en la fortuna de Zuckerberg y que está mayormente ligada a las acciones de Meta. Zuckerberg está clasificado como la séptima persona más rica del mundo, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg. Su patrimonio neto antes del colapso del precio de las acciones se estimaba en $121 mil millones. Zuckerberg dijo que confiaba en que el nuevo enfoque de la compañía en metaverso sería una gran oportunidad para nuevas fuentes de ingreso y crecimiento, aunque algunos son escépticos sobre la promesa de mundos virtuales. Entonces, el tecnólogo Elon Musk, que encabeza la lista de personas más ricas, expresó recientemente sus dudas sobre el metaverso, asegurando que era una tecnología marginal que carecía del atractivo de las redes sociales tradicionales. Dijo, no sé si necesariamente creo estas cosas del metaverso, aunque la gente me habla mucho al respecto, comentó en una entrevista con el sitio de sátira conservador de Babylon Bee. No veo a nadie atándose una pantalla a la cara todo el día, fue lo que dijo él. Y pues sí es cierto, ¿no? Como que traer esos lentes que tiene. No. Sí, yo ya hago muchos cambios por la noche de apagar el wifi de mi celular. O sea, ¿por qué? Porque sé que afecta mucho para nuestro sistema nervioso, para poder dormir, o sea. para nuestra salud. Ahora imagínate cargar toda esa tecnología en tu cabeza y con tu wifi. No me puedo imaginar. Eso porque no dicen los médicos, ¿verdad? Saben muy bien que hace daño y no dicen nada. Bueno, también pues hay que preguntarles, ¿verdad? En otra información, está sorprendente este. Crearon un material imposible. O sea, imposible de crear, pero lo crearon. Que es 2 veces más fuerte que el acero y tan liviano como el plástico, ¿no? Entonces, gracias a este material imposible, se podría transformar la forma en que se fabrican cosas como los automóviles y como los teléfonos. Los científicos crearon un nuevo material que es 2 veces más fuerte que el acero, pero tan liviano como el plástico. El material que antes se creía imposible es capaz de soportar hasta 6 veces más fuerza que el vidrio a prueba de balas y es 2 veces más resistente que el acero. Además, se puede fabricar fácilmente en grandes cantidades gracias a un nuevo avance y podría transformar la forma en que fabricamos cosas como los automóviles y los teléfonos o las estructuras de construcción como los puentes. Eso fue lo que dijeron sus creadores. Los objetos podrían recubrirse con el material para permitirles ser más fuertes o se podrían construir objetos grandes con él. Entonces, normalmente lo que dijo el autor principal del nuevo estudio, Michael Strano, fue lo siguiente. Dijo, normalmente no pensamos en los plásticos como algo que podrías usar para sostener un edificio, pero con este material puedes pensar en cosas nuevas. Tiene propiedades muy inusuales y estamos muy entusiasmados por eso. Los científicos del MIT detrás del descubrimiento utilizaron un nuevo proceso de polimerización para crear el material. Y todos los plásticos son polímeros que se componen de cadenas de bloques llamados monómeros. Se pueden agregar nuevas moléculas al final de esas cadenas, haciéndolas crecer y luego se les puede dar forma como objetos de 3 dimensiones. Y eso incluye artículos de plástico como las botellas y muchos otros de los productos que nos rodean. Los científicos han creído durante mucho tiempo que podría ser posible hacer que esos polímeros crezcan en una hoja de 2 dimensiones y produzcan materiales fuertes y livianos, pero décadas de trabajo solo habían sugerido que es imposible crear tales hojas. Y bueno, pues el nuevo estudio, los científicos pudieron hacer una hoja de 2 dimensiones llamada poliaramida. Y luego se pueden convertir en discos que después se apilan uno encima de otro, lo que los convierte en materiales muy estables y fuertes, aunque ligeros. ¿Cómo la ven? Sorprendente, ¿no? También el descubrimiento se reportó en un nuevo artículo, síntesis irreversible de un material polimérico bidimensional ultra fuerte que fue publicado en Nature, así que ustedes pueden encontrar esta información. O sea que con este nuevo material imposible podría usarse para proteger el metal, por ejemplo, de los automóviles u otros vehículos o las estructuras de acero, y también podría crear recubrimientos ultra finos que pueden evitar por completo el paso del agua o de los gases. Eso lo comentó el profesor Strano, que trabaja en el MIT. Pues sí, sorprendente. A mí me gustaría ver este material, a ver si pronto pues ponen esta información, bueno, las imágenes de este nuevo material, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a otra pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. life, it's a brand new baby. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby? Cause it's a brand new babe, it's a brand new baby. And then I hear we are in this big old empty room. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you. 9 de la mañana con 18 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy te voy a hablar sobre unos remedios que son caseros para las personas que sufren de gastroenteritis o que también es conocida como la gripe estomacal, ¿no? Algunos de los síntomas cuando tú padeces de gastroenteritis son dolores estomacales, diarrea, vómitos, deshidratación y muchas veces tienes fiebre. Y esas son algunas señales que indican la presencia de gastroenteritis o gripe estomacal, una inflamación o infección de la mucosa del revestimiento interno del estómago o del intestino delgado. Y bueno, te voy a decir por qué ocurre y cuáles remedios te pueden ayudar, ¿no? La gastroenteritis puede provocar calambres, dolor abdominal, vómitos y diarrea. Y al mismo tiempo, pues, viene la deshidratación, ¿no? Después de todo esto, obviamente que puede causar una deshidratación. También te tienes pérdida de apetito, cansancio, sudoración. Y en ocasiones las heces vienen con sangre, fiebre y dolor de cabeza. Para evitar estos episodios se aconseja tomar medidas preventivas, especialmente higiénicas, como el lavado de manos frecuente, la limpieza de utensilios en la cocina para evitar la contaminación cruzada. Entonces, la gastroenteritis puede ocurrir por falta de higiene, contacto con personas que han sido infectadas o consumo de comida y agua contaminada. Existen varios tipos de gripe estomacal dependiendo el desencadenante, que puede ser el viral, causada por virus como el rotavirus o norovirus, la bacteriana, por bacterias como la Escherichia coli, la parasitaria, por parásitos como Giardia lamblia o la no infecciosa, por ingesta de toxinas o efectos secundarios de algunos medicamentos, ¿no? Esta afección suele curarse espontáneamente, sin embargo se aconseja reposo digestivo y prestar especial atención a la rehidratación, ya que se puede perder mucho líquido por culpa de la diarrea y de los vómitos. Los antibióticos solo deben utilizarse bajo recomendación médica y si la causa es bacteriana. Y para aliviar sus síntomas puede optar por algunas opciones que son naturales. La primera es la miel. La miel suele recomendarse para la gastroenteritis debido a que posee un conjunto de compuestos y propiedades como el peróxido de hidrógeno, acidez, efecto osmótico y alta concentración de azúcar y polifenoles que provocan la deshidratación y la eliminación de bacterias dañinas. Puedes preparar una infusión hirviendo, ¿verdad?, 250 mililitros de agua y agregando 25 gramos de miel con canela al gusto. Así que un tecito de miel con canela, riquísimo, ¿no? El limón. Hay varias investigaciones que señalan que el limón actúa como un antiparasitario natural, brindándote protección contra la inflamación intestinal y también funciona como calmante de espasmos, o sea, para esos cólicos que te dan. Pues ahí se recomienda, ¿no? Entonces, por eso se recomienda para aliviar la gastroenteritis. Solo debes agregar 2 cucharadas de jugo de limón en un vaso con agua tibia y beber entre comidas. El jengibre. Por su rico contenido de vitaminas y minerales, el jengibre tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Y son ideales para aliviar los síntomas de la gastroenteritis. Puedes aprovechar sus beneficios hirviendo, porque a fuerza estoy cambiando hirviendo por invierno. Es que está haciendo mucho frío. Pero bueno, hierves 250 mililitros de agua y vas a agregar entre 5 y 10 gramos de jengibre. Así que es un pedacito, ¿no? Puede ser en rodajas o puede ser rallado. Dejarlo reposar, después lo vas a colar y vas a beber este té hasta 3 veces al día. Las hojitas de menta. Las infusiones de menta pueden resultar útiles para calmar ciertos síntomas de la gastroenteritis, como las contracciones involuntarias de los músculos del estómago o el intestino y también las náuseas. Y puede prepararla fácilmente hirviendo 250 mililitros de agua y agregando 5 gramos de menta, que es aproximadamente una cucharadita, ¿no? Y luego deja reposar, después vas a colar y vas a beber hasta 2 veces al día. El vinagre de manzana, pues también suele asociarse para la salud digestiva. contiene ácido málico y tartárico que regulan el pH estomacal y estimulan la absorción de nutrientes, contrarrestando los efectos de la gastroenteritis. Se aconseja tomar una cucharada diluida en un vaso de agua tibia una hora antes de comer. También existe evidencia científica que respalda los beneficios de estos remedios caseros contra la gastroenteritis, pero los profesionales de salud aconsejan seguir una dieta variada, nutritiva y de fácil digestión para aliviarla. Obviamente, si te duele la panza, no te vas a poner a comer hamburguesas, ¿verdad? O pizza, o comidas que tiene pues mucho picante, cosa que te irrite tu estómago. Entonces, hay que comer pues lo más saludable que puedas, comer pues tu pollito, tus carnitas, no sé, cualquier tipo de proteína, vegetales, ensaladas, para que pueda ayudarte, ¿no?, a mejorar este mal, ¿no?, de la gastroenteritis o la gripe estomacal. Entonces, así como algunos alimentos pues pueden mostrarse beneficiosos contra la gastroenteritis, otros pueden empeorar sus síntomas, así que ponte abusado, porque puede ser que, a pesar de que yo te di estos ingredientes, tal vez alguno de ellos a ti te hace daño, entonces hay que evitarlo. De hecho, yo conozco a gente que me ha dicho que nada más comen miel o toman miel, pues les pegan agruras, les arde la panza, les da náuseas, cuando a la mayoría de la gente pues nos fascina la miel, ¿no? Pero por eso les digo, escuchen muy bien a su cuerpo, a su organismo, a su metabolismo, y pues vayan retirando lo que ustedes saben que su cuerpo no lo está tolerando, ¿no? Hay muchas cosas que a nosotros nos fascinan, pero pues nuestro cuerpo no. Tal vez comemos, a los que les hace daño el gluten como a mí, tal vez comemos gluten porque dices, uy, qué rico, un panecito o esto, o algo, una tortilla, no sé. Y de repente lo disfrutas y a la hora, y ahí viene en la consecuencia, ¿no? Entonces, escuchen a su cuerpo y así, pues eviten las comidas que les hacen daño y cámbienla, sustituyenla por otras que sean parecidas, pero que no les haga daño, ¿no? Tampoco se trata de que se estén limitando o decir, ay, no, pobrecita de mí, ya no voy a poder comer esto. No, siempre hay alternativas, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales. Entonces ustedes pueden encontrar este artículo, si es que lo quieren volver a leer o compartir, en Remedios Caseros para la Gastroenteritis o Gripe Estomacal. Y ahorita cuando terminamos el programa, pues también ahí recuerden que yo les pongo recetas de salud naturales para que las puedan aplicar, para que tengan más opciones, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.